Pipirineja, el rabo a la coneja. Pipirineja, el rabo a la coneja. Pide sal, sal menuda, pide para la cuba, cuba de barro, pide para el caballo, caballo morisco, pide para el obispo, obispo de Roma, esconde la corona, que no te lo vea, la gata rabona.